quise llorar, luego sin su amor quise gritar. Todos los ensueños que albergó mi corazón, toda mi ilusión cayeron a pedazos. Pronto volveré, dijo al partir, loco la esperé, pobre de mí. Y hoy que tanto tiempo ha transcurrido sin volver, siento que he perdido su querer. Jamás retornará, lo dice el alma mía, y en esta soledad te nombro noche y día. Porque te fuiste de mi lado y tanto lo has destrozado, mi corazón jamás retornarás, lo dice el alma mía. Y aunque muriendo está, te espera sin cesar.